estás cansado de la vida, que ya nada te agrada y que todo lo ves mal. Sin embargo, creo que en cualquier lugar todavía hay gente buena de verdad. Conozco a una mujer que te hará cambiar. Conozco a una mujer que tu vida alegrará, te brindará querer y te sabrá tratar. Es como te digo una mujer, es como te digo una mujer. Sé que estás cansado de la vida, que ya nada te agrada y que todo lo ves mal. Sin embargo, creo que en cualquier lugar todavía hay gente buena de verdad. Conozco a una mujer que te hará cambiar. Conozco a una mujer que tu vida alegrará, te brindará querer y te sabrá tratar. Es como te digo una mujer, es como te digo una mujer. Es una mujer, conozco a una mujer. Es una mujer, conozco a una mujer.